Pequeteca. La Pequeteca. Arranca un nuevo encuentro en la Pequeteca de Radio 5, un lugar en el que cualquier propuesta para animar a la lectura a los jóvenes y más pequeños siempre tiene las puertas abiertas. Quizás a los amantes ortodoxos de la lectura les cueste comprender las bondades de los tebeos a la hora de generar este buen hábito, pero los hermanos Macías saben que la relación cómic-lectura va a ser larga y duradera, por lo menos en lo que a su obra se refiere. Son usuarios activos de la Biblioteca Pública de Huelva y conocidillos en el mundo del cómic. A ellos les ofrecieron crear un proyecto que animara a los más jóvenes a acercarse a esta biblioteca onubense buscando nuevos usuarios y, por tanto, motivando la afición a la lectura. De ahí nace Biblos, un superhéroe que en apariencia poco tiene de diferente a otros, como le describe Gerardo Macías. Es una especie de compendio de tópicos, pues, pasado pues por nuestro toque personal, ¿no? Queríamos que fuera un superhéroe que representara la lectura y la biblioteca, y por eso es un superhéroe con gafas. Termina ya tu monólogo interior y ayúdame a detener a estos personajes extraídos de la literatura. Claro, claro, disculpe, señor superhéroe. Entonces, ¿su poder fuera de lo normal es...? Es conocedor de todos los contenidos de las bibliotecas públicas, los mismos libros, periódicos, cómics, revistas, música... Y no por ello es cabezón, sino pelirrojo y fortachón, disfrazado en su traje verde con capa. Nadie va a ser fagocitado en esta biblioteca. Los hermanos Macías no querían panfletillos fáciles para animar a utilizar la biblioteca pública, sino que estos ánimos aparecen de una manera transversal. Efectivamente, lees cualquier cómic y vas pasando por todos los servicios, que además no son solo los de Huelva, sino vale pues para cualquier biblioteca de España y supongo que del mundo, porque la biblioteca pública en realidad pues son parecidas todas, ¿no? A ver si vas a ser tú la única que no se ha enterado ya de que en las bibliotecas puedes divertirte en tu tiempo libre. No quiero ser aguafiestas, pero te recuerdo que hoy venimos a hacer un trabajo de clase. Lo tengo todo planificado. ¿Sabes cuántos materiales te puedes llevar a casa y por cuánto tiempo? Hasta 8 libros durante 15 días, con posibilidad de renovarlos por 10 días más, y 4 materiales si son audiovisuales. Sí, me lo sé mejor que tú. Ellos son Óscar y Leles, los chavales que ayudarán a Biblos en las, por ahora, 3 aventuras que han publicado los hermanos Macías. Todo héroe tiene un compañero. Ella es Leles, más conocida como Surfer Book. Y este soy yo. Mi nombre es Óscar. Leles y Óscar trabajan juntos para derrotar al temido Doctor Errata. Némesis de Biblos conoce la importancia de la cultura y sabe que para tener éxito debe acabar con las bibliotecas. Esta labor que hacen a la limón los tres hermanos da sus frutos y tiene reconocimientos, como un prólogo de Luis Alberto de Cuenca o epílogos escritos por Tony Giral. Y también Han, creador de Super López, que es el superhéroe más famoso del cómic español, ¿no? Se ha colaborado con nosotros, nos ha hecho un epílogo del número 2 y además un dibujo que le tenemos mucho cariño con Biblos y Super López cambiándose las camisetas como si fueran futbolistas, ¿no? He estado investigando y he podido averiguar que una mente maestra ha trazado un maléfico plan para apoderarse de los principales libros de todas las bibliotecas del mundo. Para retrasar mi labor, ha tenido la desfachatez de extraer literalmente personajes de los libros que ahora deambulan confusos por la biblioteca. Si permanecen demasiado tiempo fuera de sus respectivos libros, podría producirse un fatal colapso espacio-libro-tiempo. En Huelva y en el resto de Andalucía ya saben en muchos centros cómo acaba esta aventura, porque los hermanos Macías entregan de forma gratuita los ejemplares de Biblos, ya sea a los usuarios por el número de peticiones en la biblioteca o a los alumnos de los colegios que visitan para fomentar la lectura. La Pequeteca. Biblos, superhéroe de biblioteca, se esconde en las esquinas de las bibliotecas públicas y a partir de hoy en esta Pequeteca, que se despide con un tema creado expresamente para el héroe pelirrojo. Leticia Uriver, Radio 5. Y en su lucha contra el mal, Dios te va a defender. bemolón, o al menos eso dice él. Y también lo digo yo y mis colegas de internet. Es que Biblos es de las bibliotecas el superhéroe. Biblos, Biblos, suena lo genial. Me rescató rojo tu fe. Biblos, Biblos, te va a volar. Biblos te va a proteger. Biblos era un tipo súper común y un estante le cayó. No hizo falta radiación. Menos era un tipo súper común. Cayeron libros a granel. Desde entonces hasta hoy las bibliotecas tienen protección.